GNC 21. Estacionamiento con cámaras de seguridad las 24 horas. La mejor gastronomía y confitería. Telefonía celular. Internet. Estamos en calle 21, esquina 148, Berazategui. Mucho más que una estación de servicio. GNC 21. Academia de Combate HAD Team. Modalidades en Muay Thai, Kickboxing, Jiu-Jitsu, Artes Marciales Mixtas, Recreativo y Competitivo, ambos sexos. Estamos buscando nuevos competidores. Te estamos buscando a vos. Contamos con ring profesional en nuestras instalaciones. Acércate a calle 11, entre 146 y 147. Club Libertad, primer piso. Comunicate con nosotros al 4-356-3092 y 15-46-73-3222. Mencionando la radio, tenés un 20% de descuento. Espacio publicitario. Hay un nuevo amanecer y la vida te desafía a enfrentarla. Tenás más. Por suerte, en este desafío siempre estamos para acompañarte. FM Espacio 91.7 MHz, Berazategui, Buenos Aires. Más. Nosotros te hacemos el aguante. Pero muy buenas noches, bienvenidos, esto es Vientos del Sur, mi nombre es Marcelo Salvatori y tengo el gusto de presentarle a mis compañeros de ruta, el señor Ezequiel Espano y Javier Gordillo. ¿Cómo están, chicos? Muy buenas noches, Marcelo, muy buenas noches, Javier. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, en este martes feriado, un poco lluvioso, queríamos que nos acompañes en esta hora, hasta las 12 de la noche, en este programa Vientos del Sur. Me gustaría empezar a decirles a los oyentes por qué elegimos este nombre, ¿no? Sí, lo queremos contar, algunos ya lo saben porque escuchaban el programa, pero como estamos en una radio nueva y algunas personas que nos van a escuchar no nos habían escuchado, capaz no nos conocían, bueno, tomarnos unos segundos para contarles eso justamente. Resulta que cuando, bueno, surge la idea de hacer el programa, primero nos juntamos Marcelo y yo, pensando que teníamos ganas de hacer un programa de radio. Y bueno, teníamos varias ideas en la cabeza, pero el plan era más o menos el mismo, ¿no? Juntarnos, charlar, pasar un rato juntos, divertirnos y bueno, leer algunas cosas, pasar un buen rato, ¿no? Y bueno, después decidimos sumarlo a Javi, que sí, lo hablamos con él. Porque esto fue el año pasado, usted tenía la idea. Sí. Y después de este año, en una charla, Marcelo surgió, tiró la idea y insistiendo salió. Sí, la verdad que salió y bueno, surge Vientos del Sur porque, como dijimos en el primer programa, los que nos escucharon y los que no ahora se enteran, representa una idea de cambio, la idea de viento, trayendo algo del sur, algo diferente, justamente porque somos del sur también. Claro, también el sur de alguna manera nos representa. Y vientos, un poco esto de de la palabra, ¿no? De la palabra, de la expresión. Sí, del cambio, de de contar. La fuerza, claro, exactamente. Nos interesaba esto de contar cosas, de hablar, de charlar, de conocer lo que le pasa a la gente. Claro. Y nos parecía que la palabra, la frase entera, Vientos del Sur, cerraba perfecto para eso. Ajá. Y bueno, un poco dejando lo que es el tema del nombre, ahora les queremos contar de qué se trata este programa. Cuando surgió la idea, básicamente era poner un micrófono en nuestras charlas, ¿no? Porque a veces sentíamos que de alguna manera las charlas eran un poco profundas, o al menos nos gustaba mucho y compartíamos mucho tiempo juntos, y decidimos llevar esto a un espacio radial, compartiendo conocimiento, información y también generando un espacio de intercambio con los oyentes, ¿no, Ezequiel? Sí, el programa, nosotros, la idea es darle lugar a cualquier persona que tenga ganas de contar lo que quiera contar. Acá pueden mandarnos cosas, poemas, textos para que nosotros los podamos leer al aire. Pueden mandarnos lo que quieran y nosotros lo vamos a leer. Pueden incluso llamar y contar lo que quieran. La idea es esa, compartir un buen rato juntos y que todos puedan contar lo que quieran. O sea, un lugar, en un espacio en donde pueda haber un intercambio. En la actualidad, el mundo en el que vivimos gira con una velocidad que es muy difícil que la gente de verdad se sienta a conversar y que no hablen de cosas que pasan muy fácilmente. Bueno, la idea es esa, tratar de hablar de algunas cosas que pueden llegar a resultar interesantes. Bueno, y ya que estamos, les queremos pasar los modos de comunicarse con nosotros. Pueden entrar a nuestro sitio www.facebook.com/vientosdelsur2013 o comunicarse con el 4216-3823 o al 4256-6909. ¿Para qué te decimos esto? Bueno, hay una consigna del día. Ezequiel, ¿me querés decir o contarle a los oyentes de qué se trata esta consigna? Sí, bueno, hoy el programa se lleva a cabo justamente un 9 de julio y podríamos haber tocado el tema de la fecha patria, bueno, pero eso lo estarán hablando en 1000 programas. Y también lo estarán hablando en otro lado, pero bueno, nosotros nos acordamos que en el 2007, un 9 de julio, nevaba en nuestra zona, nevaba en Berazategui, en Quilmes. Algo que no pasaba hace muchas décadas, te diría. Algo raro. Claro, entonces, ese día todos habremos hecho diferentes cosas. Alguno se quedó tomando mate todo el día con un amigo, otro le habrá pasado algo muy raro. Bueno, queremos que nos cuentes qué estabas haciendo ese día, qué estabas haciendo el día que nevó en Berazategui, Quilmes. En toda esta zona, bueno, contanos. Y nosotros te contamos también qué andábamos haciendo. ¿Vos te acordás, Javier, qué estabas haciendo ese día? Sí, me acuerdo que habíamos ido a jugar a la pelota. Nosotros tres habíamos ido, creo, con otras personas más, amigos nuestros. A un lugar cerrado. A sí. Rojita, acá, no sé, lo conocen, la gente de Brasil lo conoce. Sí. Al Rojita. Y estábamos ahí. O sea, entramos, parecía el Eternauta. Entramos a Rojita. Cuando salimos, nevaba. Sí, una cosa rara. De ahí, muy raro. Fuimos en el auto, estábamos tan entusiasmados que dijimos, vamos a andar. Y fuimos con Federico Monazzi. ¿Y saben por dónde pasamos? Pasamos por el golf, de veras. Sí, ¿vos no sabés lo que es nevado eso? Todo blanco. Impresionante. Es una cosa que no me lo olvido más en mi vida. Claro, yo lo que sí, me acuerdo yo que estaba muy enojado ese día. No me acuerdo con Mirá. Quién ni por qué. Pero me acuerdo que no le daba mucha bolilla al... Y me acuerdo que sí, mi vieja, mi hermano y mi cuñada salieron a lo que es el jardín, qué sé yo. Y tienen fotos, todo tirándose. Como si estuviésemos, claro, en Bariloche, ¿viste? Pero yo me acuerdo que volvíamos de Bariloche. Según que nos habíamos ido de viaje, con vos, Marcelo, sí, también no estaba. Acuerdo. Y volvimos y pasaron 2 o 3 días y... Y seguíamos en Bariloche, en realidad. Porque... la verdad fue increíble. Yo creo que yo estaba en Loma de Zamora, uh-huh. No sé si te les conté hoy, ¿se acuerdan? Resulta que había ido para allá a ver a una persona, qué sé yo, había viajado, que había ido para allá y no sabía volver después, un desastre. En ese momento ¿Y quién no sabía, te salvó? Me fue a buscar mi viejo, en ese momento no sabía volver de Loma de Zamora. ¿Y ahora? Ahora sí, ahora voy bien a auto, tranquilo. Y cuando volví también fui a jugar al fútbol con Javi y yo no recuerdo haber aprovechado bien ese día. Claro, yo también tengo el mismo recuerdo. A mí me cuentan que se tiraban con de todo, que, sí. que... En la estación de Ranela me dijeron que era como un paraíso, la gente jugando, armando muñeco de nieve. Y Está yo buenísimo. Me acuerdo de fui a jugar al fútbol y volví a mi casa y no recuerdo haber hecho alguna otra cosa así que lo tenga en mi mente, ¿no? Sí me acuerdo de todo el raid de los medios mostrando la nieve, nieva en tal lado. Es que nevaba, creo que en muchas partes del país, y bueno, nos había tocado a nosotros que nunca vimos la nieve, o creo que nuestros abuelos habrán visto la nieve. Y también me acuerdo algo que había quedado durante muchos días, que era esa nieve en los árboles, que habían quedado por uno o dos días más, y era como verlo solamente en Bariloche o en alguna foto, digamos. Sí, claro. También me acuerdo que ahora, después de ese momento, cada vez que llueve o cada vez que hace frío o cada vez que se puede llegar un atisbo de frío, de nieve, sí. Ya en todos los medios. Está nevando. Así que vamos a ver cuándo va a nevar de nuevo. Bueno, así que esa es la idea. Nos gustaría que nos puedas contar qué estabas haciendo ese 9 de julio del 2007 donde... Bueno, en esta zona, en Berazategui y en muchos otros lugares, nevó. y de alguna manera eso nos tomó por sorpresa, así que si nos querés contar, te puedes comunicar, repito, al www.facebook.com/vientosdelsur2013 o al 4216-3823 o al 4256-6209. Bueno, le contamos un poco a los oyentes de lo que vamos a tratar o hablar. Sí, yo quería empezar hablando, sinceramente, generalmente cuando nosotros hacemos el programa, porque si bien este es el primer programa que hacemos en esta radio, habíamos hecho programas en otro, y bueno, ahora decidimos pasarnos a esta radio, que la verdad está muy buena, nos da mucho gusto estar acá, y cuando nos cuando pensamos, bueno, ¿qué vamos a traer? Yo generalmente me traigo como algo armado, bien estructurado, bien como bien organizado. Pero bueno, hoy no traje nada. Solamente traje lo que estuve hablando con unos amigos el fin de semana. Lo tenés en la mente. Está armado en mi cabeza. Está procesado, digamos. Después puede fallar, o sea, puede pasar cualquier cosa. Me acuerdo que estábamos hablando de que muchas veces en la adolescencia nos pasa una cuestión de tener... No voy a llamarlo delirios de grandeza, sino de tener grandes sueños de llegar a grandes lugares, de lograr grandes cosas. Sí. ¿Tu sueño? Sí, pero no solamente tu sueño, o sea... O sea, sueño en el sentido de querer algo más de lo que está, del deseo que te mueve, ¿no? Claro, entonces a mí me sucedía cuando iba a la escuela antes, que me pasaba esta cosa de que yo... creían en mi interior, pensaba que iba a lograr hacer grandes cosas. O sea, tenía esos sueños como de cambiar determinada cosa, escribir algo. Cambiar el mundo. Claro, o sea, como un fuerte deseo y sueño de que iba a generar un cambio en algo. Bien. ¿Qué pasa? Cuando el tiempo va pasando y uno se va como aproximando a la realidad y a determinadas cosas, uno le llega a sentir, llega a pensar que eso, bueno, primero es muy difícil de lograr. Y uno entra como una cuestión de sentirse un tipo común, pero con lo más negativo de la connotación. Claro. No sé si comprenden lo que les digo. Sí. Digamos... ¿Cómo sería eso? Pero no sé vos me lo estás hablando desde un enfoque un tanto pesimista. Sí, o sea, sucede lo siguiente. Hablábamos con un amigo que se llama Emiliano el sábado. Sí. Y charlábamos sobre el tema y los dos nos preguntábamos uno al otro, ¿cuándo te diste cuenta que eras un tipo común? O sea, ¿en qué momento te diste cuenta que no ibas a escribir ese libro que iba a cambiar el mundo? Ni ibas a descubrir eso que iba a cambiar el mundo, ni ibas a lograr eso que ningún otro logró. Yo tengo algo para contar, ¿puedo cortarlo corto? Sí, por favor. Me parece algo que puedo ilustrar, que justamente algo bueno que es un sueño que tuve. Sí. A los 15, 16 años, la misma edad. Que me pasó que yo estaba en el colegio, viste, y tenía clases de filosofía, y que la teníamos, ¿te acordás? Con Iriarte. Sí, un gran profesor Iriarte. Sí, sí, maravilloso, el tipo te abría la cabeza y yo estaba fascinado. Salía del colegio y me iba a la biblioteca, pero cebadísimo, a veces ni comía, me iba directamente. Y sacaba libros de Descartes, toda esta gente, no entendía nada lo que leía, pero nada, ni jota, pero yo lo leía igual. Es una cosa maravillosa, que es como jugar. Vos estás jugando, no sabés que estás jugando, te pasa y está bueno. Bueno, ¿qué pasó? Estaba, como yo soy obsesivo, estaba todo el día con eso, todo el día, todo el día, todo el día. Y llegá a dormir con una hoja, ¿viste? Tú creo que todos lo hicimos. Dormís y al lado tenés una hoja en la lapicera. Sí. Entonces, ¿qué hacía? Si podía, me anotaba algo del sueño, que me acordaba. Me acuerdo que un sueño, esto no sé si, en realidad, lo fui creando a medida que lo fui contando a otra gente, o si verdaderamente me pasó. La memoria es algo muy raro. Borges ha hablado un montón de cosas de eso y un montón de gente. Sí. Pero el sueño en realidad era que yo, en el sueño, había descubierto como una gran verdad. Descubrí algo que era algo impresionante. Que generaba un cambio importante en la humanidad. Totalmente. Sí. Así era. Sí. Era radical. Mm. Entonces, yo no podía creer. Estaba tan emocionado y tenía mucho fuego, que me sentía con mucha... energía. Mucho calor. Ahora lo cuento y me da calor. No sé, algo raro. Sí, sí. Estaba muy emocionado. Sí. Y tenía que contárselo a todos. Sí. Eso pasaba en el sueño. Se lo tenía que contar a todos. Toda la persona que yo me lo cruzaba le decía, mirá esto. Ah, pero no que te acordás el contenido. Pero el contenido, hay un vacío en el contenido. Eso vas a acordar, bueno, quizás es un poco banal, pero vas a acordar un capítulo de Los Simpsons. Que sí. Homero en el sueño ve que había algo que había descubierto que era increíble, que era genial. pero no se recordaba qué era. Entonces claro. Era terrible. O sea. Entonces es muy gracioso. Lo más gracioso de todo, que esto en realidad no sé si lo inventé o pasó, sí. Ya no me acuerdo, sí. Es que yo en ese estado de vigilia, ¿viste ese semi-estado donde no está ni despierto ni dormido? Sí, claro, diurno. Yo tuve la fuerza, yo como si fuera alguien, algo me agarró y agarré la lapicera con el papel y escribí. Esa verdad. En ese estado de semi-sueño lo escribí. Sí. Entonces... Era como que tenías que subir como una montaña muy y te pesaba y yo no podía escribir y lo escribí. ¿Y qué escribiste? Pará, lo escribí. Y entonces me acuesto a dormir. Digo, puedo dormir en paz. Puedo dormir en paz. Al otro día me levanto, como si nada, y digo, voy a ver la hoja. Claro. Miro la hoja. Quiero saber qué escribí. ¿Qué decía? Perro, casa, lapicera, pelota. A palabras sueltas. Todas cosas que no tenían sentido. Igual es impresionante la cosa que representa. Entonces yo vi eso y lo tomé como que la vida me estaba diciendo, me estaba poniendo un límite. Sí. Y me empecé a reír mucho. Parecía un loco, me reía solo. Y después, viste, no sé si mi hermano o estaba alguien ahí, me miraba como... Pero yo me reía, o sea, tomé una actitud de humor ante ese sinsentido que... le pasa en esta realidad, por eso lo del hombre común pasa en esta realidad, pero vos no sabés si cuando soñás eso que acá parece que no tiene sentido allá sí, claro. En realidad estamos metidos en no sé qué, pero es muy raro, me hizo acordar eso, perdón si tardó mucho tiempo, no, pero no, está perfecto. Bueno, lo que pasa es eso, lo que pasa es que al hablar todo esto con mis amigos, con Emiliano particularmente, nos preguntábamos esto. ¿Cuándo te diste cuenta que sos un tipo común? Lo que pasa, desde mi perspectiva, a ver si... Sí. Digo, a veces uno se compara con gente que de larga trayectoria y que ha logrado muchas cosas. Uh-huh. Y cosas que a lo mejor sí han cambiado alguna forma de ver alguna determinada... Entonces, uno al compararse desde esa inexperiencia, a lo mejor sí hay un abismo. Sí, igual... Mejora esto, no va a terminar tan pesimista lo que les estoy diciendo. Listo, bien, bien, mejor. Continúa entonces. ¿Qué pasa? Entonces, uno se pone a pensar, y yo decía, hay que asumir nuestra condición de tipo común, decíamos. O sea, uno tiene que asumir que no va a cambiar nada, no va a descubrir nada, que no va a ser ese tipo que va a quedar en los libros de historia, porque sos un tipo común que vivís en una ciudad común del conurbano, o sea, no estás en ese lugar que cambia el mundo, no estás en el centro, pero bueno, me parecía, después de hablarlo mucho tiempo, que era una posición un poco exitista y hasta un poco superficial, se podría decir. Sí. Uh-huh. Y pesimista. No quiere decir que con esto pasé a creer que iba a escribir un gran libro. No. Eso es indiferente, no pasé a volver a creer ese tipo de cosas, sino que lo orienté hacia otro lado. Bien. Sino que pensé que sí, yo soy un tipo común, somos gente común que vivimos en el conurbano, que no estamos haciendo gigantes cosas por la humanidad. Uh-huh. Pero que sí, desde nuestra posición pequeña y diminuta en lo que es este mundo gigante, tenemos y hacemos lo mejor posible, lo mejor que podemos desde nuestro lugar. Claro, claro, ahí ya tomo otra perspectiva, parece. Claro, yo escuché una vez una frase que decía, no, los grandes héroes desaparecieron, ya no existen los grandes héroes, uh-huh. Ya no existen los Che Guevara, ya no existen los San Martín, ya no existen esos tipos que ellos cambian el mundo, solos, sino que existen héroes pequeños que juntados en masa pueden cambiar grandes cosas. O sea, ya no hay tipos solos que con su sola presencia pueden modificar el mundo, sino que igual, la voluntad de todos se necesita para generar un cambio. No, bueno, pero también esas personas no estaban solas. No. No, obviamente. Nunca que no, estuvieron. Obviamente o sea, no. Las revoluciones y los grandes cambios no se generaron desde una persona. Sí, la idea salió de una persona a lo mejor, pero hubo una masa de gente que sostuvo esa idea y que la llevó a cabo también, ¿no? Claro, sí, sí. El pueblo, pero... No tiene una orientación desde un principio revolucionaria lo que yo planteaba. Sí, o sea, sí. Fue un ejemplo. Yo planteo desde el punto que quizás a muchos les puede haber pasado, y me pasó a mí en la adolescencia, que uno creía si estabas en la música que ibas a ser un gran rockstar. Si estabas, o sea, creías que ibas a estar en lo más alto que, o sea, creías que ibas a lograr grandes cosas. Mm. Es el sueño de muchas generaciones, el sueño de la, los hippies que en su momento querían cambiar la humanidad y lo creían y creían que podían. Claro. Y bueno, entonces me pasa esto, me pasaba de creer todo ese tipo de cosas y pasar por una fase pesimista. Y como el otro día lo hablábamos con un amigo medio en joda, medio en verdad, sobre este tema. Y bueno, llegué a esta conclusión de que gente común somos todos y que no, no es necesario entrar en esa posición pesimista. ¿Cómo llegó a esta conclusión? Al hablar esto, estaba hablando esto con mi novia sobre este tema, charlándolo. Y pasó el tiempo, ¿no? No, perdón, me equivoco, estoy contando mal la anécdota. Ella estaba escuchando lo que yo estaba hablando con mi amigo. Estaba escuchando, yo estaba hablando de este tema con mi amigo. No me dijo nada, se reía, no me dijo nada. Pasaron un par de días y me habla por Facebook y me manda solamente una frase. Y es una frase de Shakespeare que dice lo siguiente. Nada es tan común como el deseo de ser notable. Y a mí sinceramente me pareció impresionante. O sea, el hecho de creer, porque las personas que alcanzan esa condición, eso querer ser notable, son esos que terminan después en los medios bailando en un caño o peleándose con cualquier mediático para llegar. Pero lo que yo quería destacar es esta gente común que también, digamos, hizo grandes cosas, eran tipos con miedos, como uno, con preocupaciones, con intereses. A eso yo lo llevo. Eran humanos. Sí. Claro, claro. Digamos, ¿no? Entonces, el tema es, ¿qué es lo que hace cada uno en ese estado? Hay algunos que a ese miedo lo tapan con lo que sea. Hay otros que no lo quieren ver a la cara. Pero Mujica, hay un libro que tiene que de la creación, ¿no? Dice que cuando él vio al él le pone la imagen del ser. Que otro le pone la imagen de Dios, otro le pone la imagen de lo que sea. Pero dice que cuando él vio cara a cara a eso, que puede ser el miedo, puede ser lo más terrible de uno, que crear es lo mejor que se puede hacer. Y justamente estas personas que llegaron a algo grande fue porque no es que pudieron superar sus miedos, sino que pudieron convivir a los suyos. Totalmente. ¿No? O sea, una especie de, digamos, para usar una metáfora de los tiempos que vivimos, de negociar, pero en el buen sentido. Claro, claro. ¿No? Sí, sí. Entonces, yo planteaba esto por eso. Para las personas que nos estén escuchando, que puedan estar frustrados, que sientan una frustración fuerte, que sientan esa tristeza que les puede generar el sentir que no hicieron las cosas que pudieran haber hecho, esa cosa de pude haber sido bueno en esto y no lo hice. Sí. Bueno, replantéense esta condición. Sí. Y tratemos de salir de esta posición pesimista. Sí. Porque ser notable, al buscarla, el ser importante, no se logra con esta posición pesimista, y tampoco hay que ir corriendo detrás de eso. Claro. Hay que hacer lo mejor posible que podamos con lo que hacemos en nuestra vida día a día, y bueno, y el resto hay que abrirse a lo que venga y quedarse rendido ante la realidad y vivir con eso. No hay que además, sí, si se llega a esa nobleza, a ese estado grande, es un tema también. Sí. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo de Borges, sí, que después no quería ser Borges. Oswald, un hombre que vive acá en Quilmes, que dibuja, no se puede despegar del ser Oswald. O sea, se creó un personaje que después vos querés romper con eso, no, pero tenés que romperte vos. Claro. Y es muy difícil, sí, eso. Bien, entonces, bueno, eso. Sigan pensando y sigan haciendo las cosas que les hagan bien y no se preocupen en ser notables ni ser importantes. Vamos con una canción y seguimos con el programa. Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas. Lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso. El amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Muy bien, seguimos con un poco más de Vientos del Sur. Ezequiel, ¿hay mensajes? Sí, tenemos algunos mensajes. Primero, antes de leer los mensajes, quería un segundo hacer una reseña con la canción que escuchamos recién. Escuchamos un tema de Mercedes Sosa, aparte de que nos encanta y que a mi entender es la mejor cantautora de la historia de este país. La escuchamos también porque hoy ella cumpliría años. Y bueno, eso nos pareció importante, hacerle un homenaje, porque es una gran persona y una gran mujer. Marcelo, seguí mejor con lo que vos trajiste para contarnos un rato y ahora vamos con los mensajes. Bueno, un poco relacionado a lo que contás vos, ¿no? Yo quería hoy hablar y plantear un tema con los oyentes que tiene que ver con esto de los mandatos sociales, ¿no? Mucho que ver con lo que decía yo eso. Sí, esta cosa impuesta, ¿no? Que uno no sabe quién la dijo, quién la dice, pero es avalada por la sociedad, por la cultura. Y yo te hago una pregunta a vos, a todos, ¿no? ¿Vos cumpliste estos mandatos o te rebelaste ante ellos? Cuando uno se plantea esto de los mandatos sociales, bueno, partamos de la pregunta, ¿qué son los mandatos? Son órdenes implícitos o explícitos que nos condicionan en nuestras conductas. Es cierto que estos mandatos se ven, como son sociales, se ven todo el tiempo y en diversas formas. O sea, uno los puede ver desde la moda, cómo uno se debería vestir, porque en esta de los mandatos sociales aparece el deber ser, ¿no? Uh-huh. Lo que uno debería ser. Claro. ¿Para quién? Vaya, uno sabe. Para el otro. Para el otro, claro. Las publicidades, ¿no? Las publicidades creo que marcan una tendencia increíble de lo que es el consumo o lo que a vos te hace feliz. Es feliz. Esto de las fiestas, De la reunión de todos juntos, de estar parte de algo, me parece. Claro, ¿viste? Las propagandas de alcohol o mismo las publicidades de celulares, ¿no? Sí. Las publicidades de celulares son terribles. O sea, es un tipo que se compra un celular y automáticamente su vida está solucionada. Feliz, claro. El tipo automáticamente tiene todo. Pareja, tiene auto, es feliz, se ríe de todo. O sea, claro. Chicos, compren ese celular, es todo, porque van a ser felices, evidentemente. Sí, sí. Sí. Y cuando lo tengas en la mano te vas a dar cuenta que... Aparte, lo gracioso, y no tanto, es que en toda la propaganda el tipo está solo. Es un tipo que está solo con un celular. Claro, porque en un punto estas cuestiones tecnológicas un poco no aíslan del otro, ¿no? O sea, hay más comunicación virtual y menos comunicación cara a cara, ¿no? Lo que quería decir era que estamos tan metidos en eso que nosotros vemos, nos vemos en esa propaganda reflejado como un espejo y no nos damos cuenta que esa persona está sola. Que en la propaganda está hecho a propósito porque está estudiado, pero está solo. Tiene solo, se ríe solo, le pega el sol solo, todo solo. Claro. Es un problema. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y aparte es llevar, es como llevan la tecnología a lugares en los cuales la tecnología no es necesaria. Las últimas propagandas de celulares del verano, por ejemplo, son el tipo en la playa o buceando con la manito, saca el teléfono. No, en esos lugares. Bucea y después manda mensaje. Claro, contacto con la naturaleza. O sea, también, otra imagen. Todos los amigos reunidos, charlando, y eso lo vemos cada vez que nos juntamos. Y de 10, 18 con el celular. No, o sea, estamos todo el tiempo conectados, pero en realidad no estamos hablando. Es una falsa idea de interacción, digamos. Claro. ¿No? De comunicación. Bueno, continuando con esto de los mandatos, digamos, los mandatos se puede también dividir en función al género, ¿no? Al género masculino y femenino. Sí. Creo que es más... Bueno, son distintos, ¿no? No digo que es peor o mejor alguno, digamos, ¿no? Pero en la mujer hay una cuestión por esta sociedad machista que, digamos, la castiga más a la mujer. Sí, sí, eso que decís es muy importante. ¿Por qué, no? Porque la mujer tiene que ser buena madre, tiene que correrse de sus deseos para de alguna manera que atender a los deseos de su hijo, tiene que ser una perfecta ama de casa, tiene que, aparte de eso, tiene que trabajar, ¿no? Y también tiene que ser una buena amante. ¿Pero con quién? Con el mismo marido. Digamos, ¿qué pasa si esta mujer esa condición no la tiene? Por digamos, va a ser muy castigada por la sociedad, me parece a mí. Más que nada esta última parte. Sí, aparte socialmente, en la historia de la humanidad, la mujer sufrió en su condición de opresión constante. Recién en los últimos años, creo yo, con la mujer accediendo a la salida laboral, pudiendo trabajar, se abre una importante libertad que en el pasado no tenía. Pero, sin embargo, es muy fuerte y eso se sigue viviendo. Actualmente vivimos a mujeres que les pagan menos que a los hombres en el trabajo, claro, y un montón de condiciones iguales. Muy machistas. Y bueno, digamos, la otra cara es la parte del hombre, ¿no? Que para el hombre también es muy difícil, porque el hombre siempre tiene que, digamos, físicamente siempre tiene que estar bien, tiene que tener siempre esa postura de tipo agresivo, de tipo que impone, ¿no? Y hasta inclusive algo que a mí me parece muy, muy, muy, muy, muy feo, ¿no? Esta cosa que se ve que el hombre no tiene que llorar, tiene que ocultar sus sentimientos, ¿viste? Que está mal llorar. Sí, pero aparte, también esta condición del hombre que tiene que proveer, claro, y esa cosa muy, muy, muy, muy fuerte. Y esta cosa, por ejemplo, del trabajo, ¿no? No importa si vos sos feliz o no con el trabajo, vos tenés que trabajar, vos te tenés que casar. Son mandatos que, de alguna manera, cuando hablamos de mandato, estamos hablando de algo impuesto, de algo que de alguna manera reduce la posibilidad de elección del sujeto. Claro, pero básicamente es irrespetuoso. Porque que no tiene que ver con la libertad, claro, justamente. Pero lo que pasa justamente con estos mandatos sociales, o sea, el hombre trabaja toda la vida, la mujer atiende la casa, uh-huh, y es una cuestión que genera que los tipos, los hombres, cuando van adquiriendo determinada edad, se autopresionan por cumplir esos mandatos y terminan trabajando en cosas que no les interesan, claro, cosas, ¿no?, que les hacen mal para cumplir. Claro. Y la mujer, en muchos casos, por este mandato social, busca cualquier tipo con el que casarse, cualquier hombre con el que casarse, porque hay que cumplir con ese mandato, uh-huh, y terminan capaz viviendo una vida infeliz por cumplir con esto que les determina la sociedad. Bueno, y también con esto del tema de los mandatos, el primer mandato o mensaje inconsciente de los padres, ¿no? Los padres, con las mejores intenciones, obviamente, ven al hijo como su propio producto, que los continúa y de alguna manera los hace trascender. Y es por eso que también le transmiten sus deseos personales. Y a la vez los tratan como un ser débil al que hay que sobreproteger. Esta cosa de elegirle el camino, evitando que hagan sus propias elecciones. Digamos, por miedo a que se equivocan o que mismo sufran. Y así, consciente o inconscientemente, proyectan en ellos sus propias vidas. Y sus propios miedos también. Claro, exactamente. Eso es muy importante. Y para ir redondeando, ¿no?, esta cosa de las parejas, ¿no? Uno, cuando elige una pareja, uno, ¿no? Siendo hombre o mujer. ¿Lo haces en función a que tus padres las acepten? ¿O lo haces en función a que vos la querés? ¿Querés estar con esa persona? Y no te importa si tus viejos o no la van a aceptar. Bueno, un día en el cual estamos mencionamos a Shakespeare, bueno, pueden leer Romeo y Julieta, que queda como un cuento en el aire, donde muchos lo escucharon nombrar, pero si quieren ver cómo funciona el mandato social, lean ese libro porque es increíble. Sí. Bueno, y antes de irme con el tema de los Rollins, quería dejar una pregunta abierta. Para vos, que nos estás escuchando, ¿sos lo que los demás esperan de vos o sos un producto de tus propios deseos? Vamos con un tema y ya volvemos. Muy bueno. Muy bien, continuamos con más Vientos del Sur. Acordate que la consigna es ¿qué estabas haciendo? Qué lindo tema. ¿Qué estabas haciendo aquel 9 de julio del 2007 donde el día estaba nevando, ¿no es cierto? contanos, ¿qué estabas haciendo? Lo podés hacer a través del www.facebook.com/vientosdelsur2013. ¿Ezequiel, hay mensajes? Sí, acá Lucas Álvarez nos dice: muchachos, respecto a la consigna, tengo un mal recuerdo de ese día porque no lo pude disfrutar, ya que tenía que preparar un final de historia social y contemporánea para rendir al otro día, que era martes, si mal no recuerdo. Como está diciendo Javi, me perdí de compartir ese partidito de fútbol y la juntada con ustedes, así que lamentablemente queda como un mal recuerdo. Muy triste lo mío. Ojalá algún día se repita y podamos disfrutarlo de la manera que corresponde. Abrazo enorme a los tres. Gracias. Un abrazo grande a Luca. María Laura Albarracín nos dice: yo recuerdo que miraba desde la ventana mientras estudiaba por una materia que se llamaba Procesos Básicos. Patitas Blancas nos dice: estaba organizando un campeonato de fútbol. Abajo de la nieve terminaron corriendo al árbitro por toda la cancha. Saludos. Gastón Cirigliano nos dice: yo ese día estaba armando el motor de un auto, del auto, perdón, de carrera en la fosa del taller. ¿Cómo olvidar ese día? Saludos. Mira. Bueno, continuamos. Sí, bueno, ahora voy a leer unos poemas de, uh-huh, de un escritor argentino que está vivo. ¿Cómo se llama? Se llama Hugo Mujica. Acabas de mencionar. El gran Mujica, sí. El gran Mujica. En realidad lo que hice fue buscar, porque hoy estábamos reunidos preparando el programa, y el tema de la lluvia. O sea, el tema de la lluvia es algo que a todos nos pasa. Y en la ciudad, digamos, es una de las cosas que todavía es transparente, digamos. O sea, es algo que nos pasa y no depende de nosotros. O sea, todo lo que pasa en la ciudad depende de nosotros, en el sentido de que nosotros lo hacemos. Claro, no controlamos. No controlamos. Justamente lo único que no podemos controlar es el clima. Exacto. Entonces hoy, con este día... Sí, Ezequiel. No, sí, que no lo podemos controlar, pero constantemente hacemos cosas para que se descontrole y para no y arruinarlo. Pero bueno. Sí, sí, sí, sí, es verdad. Justamente este hombre, la actitud que tiene ante eso es una actitud de demora. Uh-huh. O sea, escucha lo que pasa, ¿no? Y en realidad busqué poemas que son cortos, uh-huh, y que hablan de la lluvia o tocan la lluvia. A ver cómo es. Eso está muy bueno. El tema, la lluvia despierta, es como que genera como una cosa de inspiración. A mí me pasa eso al menos. Sí, sí. Genera como una cosa de reflexión, de pensar. La verdad que me parece muy interesante lo que traes. Sí, sí. Y por ejemplo, no sé, los invito a que mientras están escuchando esto, que se acuerden si hoy miraron la ventana, o si vieron la ventana, si ahora tienen una ventana cerca suyo, vayan a la ventana, miren por la ventana. Imagínense que llueve, porque creo que acá por lo menos no llueve, en la 14. Pero hay uno que dice... Pero la noche se presta a esto. Sí, la noche, recién veníamos para acá y estaba mojado. Sí, húmedo, o sea, sí. El día se presta mucho a este tipo de cosas. Sí, sí. Acá, por ejemplo, tenemos un poema que se llama Infancia. Acuérdense de cuando eran chicos, ¿no? Sí. Sí, Infancia. Llueve y al árbol le pesan sus hojas, a los rosales sus rosas. Llueve y el jardín huele a infancia. Es imagen, ¿no? Llueve y el jardín huele a infancia. Es impresionante eso del cuando empieza a llover y el olor a la tierra mojada, cuando estabas jugando la pelota en la calle con tus amigos, o sea, es muy fuerte. Es maravilloso. Jardín huele a infancia, a cercanía de todos los milagros, a ausencia de todas las memorias. Esta frase de acá, a cercanía de todos los milagros, yo me acuerdo cuando vos recién contás de los deseos fuertes que tenés. Porque en realidad que eso pase es un milagro. Porque es encarnar una idea o algo que tenés vos, llevarlo a la vida. Y eso es un milagro, porque ahí se tocó. O sea, se toca lo que vos sos adentro con lo que pasa afuera. Y se tocó, como lo que pasa en el amor. ¿Entendés? Es maravilloso esto. Y aparte habla de la infancia, te hace acordar un montón de cosas, las imágenes. Y el tema de la lluvia presente, ¿no? Uh-huh. Bien. Después tenemos otro que dice En la piel. A lo lejos, afuera, cae una lluvia que tan solo vuelo. Una lluvia que aún no ha llegado. Aquí, en la piel, como en una página en blanco, espero que el agua, la lluvia, lo que vive y tiembla, me sea alguna vez revelado. Es muy bueno, ¿no? Sí. Juega con el símil de la lluvia y de la página en blanco, que es la virginidad, si lo ven. O sea, el momento en que no se manchó, claro. Lo puro. Y la lluvia es pura porque es transparente. Ajá. O sea, yo en una época tenía esta metáfora mental de decir que la lluvia lavaba todo lo que podía. O sea, como la lluvia se llevaba toda cuestión. Era como muy fuerte esto de que cuando llovía uno se ponía a reflexionar y a pensar. Y esa lluvia se llevaba muchas cosas que ahí estaban y traía nuevas. Claro. Era como una metáfora que se me ocurría en algún momento. Está muy bien eso. Está muy bien. Después hay otra. Otro poema se llama Lo Abierto. Cae quieta la lluvia. Lo abierto mana. Cae la lluvia. Cae sobre la espera. En la caída, la lluvia es su camino. Y el camino, su llegada. Hay que osar lo abierto y la caída. El desierto de la sed. No la sed del desierto. Continuamos con otro que dice En plena noche. Este me hace acordar esto que hablamos, también por esto lo elegí, por el tema de la nieve. Dice En plena noche. También en plena noche la nieve se derrite blanca y la lluvia cae sin perder su transparencia. Es ella, la noche, la que nos libra de los reflejos, la que nos expande las pupilas. Lo que busca con su bastón el ciego es la luz, no el camino. Hay un otro poema que se llama Seda adentro. Los poemas son muy cortos. Aparte son de fácil lectura y simple. Es como el tema de Mercedes Sosa, las simples cosas, ¿no? También está bueno marcar esto de que muchas veces se tiene la creencia social de que la poesía es esto de el hombre recitándole versos románticos a su mujer, y no. Claro. La poesía describe y tiene un importante análisis social y de la realidad y de la vida de cada persona, y está muy bueno. A veces la poesía es más realidad que la propia realidad, ¿no? Sin duda. Nos despedimos, leo dos poemas y ya terminamos. Uno, Seda adentro. Dice, la boca abierta, mirá la imagen esta, la boca abierta bajo la lluvia y el agua buceando el alma. Sed adentro, hasta donde el mar se seca anoche, hasta donde la sed amanece playa. Y el último poema se llama Alba. Dice, quieto, como no moviéndose para que la sangre no rebase la boca. Quieto, como sintiendo un pájaro herido en la palma de la mano. Sin cerrar la mano, sin abrir los ojos. Hay una fe que es absoluta. Una fe sin esperanza. Muy lindo, Javier. Sí. Bueno, muy lindo Mujica también, ¿no? Porque sí, en realidad quien lo escribe... Sí, tendríamos pero... que... Pero realmente son palabras con una simbolización muy grande. Es muy fuerte. Y el único sentimiento que tenés ante esto, que es algo simple, es la gratitud. O sea, dar gracia. Igual también lo elegiste muy bien, lo supiste conectar un poco con el tiempo. Y eso está... Es que te lleva solo, bueno. ¿Sabés que es muy raro esto? Vos dejás estar. Vos tenés que estar y eso pasa. Te llama, te busca, te toca la puerta, sí. No sé cómo. Y aparte es una cuestión de que elegiste muy bien los poemas porque hablan de este clima que es la lluvia que genera... Y yo me pregunto, ¿no? En estos minutos que nos quedan, por ejemplo, Marcelo, ¿qué solés hacer los días de lluvia? ¿Qué es lo primero que se te ocurre hacer? No contemos infidencias, ¿no? No es necesario, no, tampoco... pero más o menos, ¿qué solés hacer? Te maté con la pregunta... No, pero hay algo de la tranquilidad que se juega en mí, al menos en el tema de la lluvia, ¿no? Uno intenta estar tranquilo y refugiado, claro, ¿no? Creo que uno busca eso. Y porque eso es como un límite que te pone. Entonces vos ya no tenés que pensar, tengo que salir, tengo que hacer... Te pone un límite, entonces vos te quedás tranquilo. A menos que sea una tormenta, no, claro, sí, que sí, eso sí. Una tormenta tira. Eléctrica en la que mueren 500 claro, personas. No. Pero... ¿Algo más querías decir? No, ¿y vos? No, yo generalmente me pongo a escuchar música, trato de ver, leer algo, ver una película. O también me gusta mucho jugar al fútbol cuando llueve, es muy divertido. Si lo probaron, lo pueden hacer. Es genial. Pero nada, eso. Vos, Javi, ¿qué se te ocurre hacer cuando llueve? Me gusta estar también como Marcelo, estar adentro y ver caer la lluvia. Me encanta escuchar la música de la lluvia. Sí. Eso me parece maravilloso. Porque aparte hoy, martes, feriado, lloviendo, la ciudad era un cementerio, era. No sé si lo pudieron caminar por Verazategui. Sí, nosotros caminamos y no, y la verdad no. Y era muy fuerte. Entonces, cuando el día está así, como dice Javi, que se frena todo. Porque martes, feriado con lluvia, los negocios están cerrados, la gente no sale a la calle. Y es difícil, ¿por qué la gente se deprime tanto en estos días? Porque son los días en que no, al no estar todo el ruido alrededor, sí o sí tenés que encontrarte con vos mismo. Sí. Claro. Y ahí es cuando tenés que empezar a debatirte con tus miedos, tus problemas y todo lo que te suceda. Claro, claro. Con la soledad, pero no la soledad pesimista, sino una soledad de encontrarse con uno, ¿no? Bueno, ¿qué les pareció este primer programa acá? ¿Cómo se sintieron? Yo me sentí muy cómodo, la verdad. Queremos agradecerle a Cristian. Queremos agradecerle a Cristian, nuestro programador, la verdad. Muy bien. Y gracias. Nada, la pasamos muy bien, estuvimos muy a gusto. ¿Vos, Javi, qué te pareció? Estoy muy contento. La verdad que es algo maravilloso. Uh-huh. Bien, ¿y vos, Marce? No, la verdad creo que comparto el sentimiento de Javier. Me parece que el lugar es muy lindo, muy muy cómodo. Y también hay un productor que es muy bueno también. Así que, Cristian, un grosso. Y queremos decirles, bueno, que vamos a tener invitados a lo largo de los programas. Van a venir personas a leer, a hacer música, a contar cosas de su vida. Probablemente, quizás el martes que viene, pueda venir un invitado, ¿no? No sabemos. Sí. Seguramente que sí. Algún invitado venga para visitarnos. Bueno, vamos cerrando con el programa, ¿les parece? Dale. ¿De quién es el tema con el que vamos a cerrar? Sí, vamos a cerrar con el tema de un gran músico, Lautaro Lunadei, que nos hizo una canción para nosotros especialmente. Entonces decidimos cerrar con el tema que él nos hizo. Sí, bueno, así que nos encontramos el próximo martes. Recuerden, todos los martes de 11 a 12 de la noche. Bueno, muchachos, ¿qué gusto, otras cosas les puedo decir? Un gusto y buenas gracias noches. Por escucharnos a los oyentes, ¿no? Sí. Espero que lo hayan pasado como nosotros. Espero que lo hayan pasado tan bien como nosotros. Y bueno, que tengan una cálida y lluviosa noche. Muchas gracias, nos vemos el martes que viene. Llevan tu nombre los vientos del sur. Yeah. sienes, haciéndome sangre que riegue maleza. Lleva